recibiendo a nuestros invitados, Clara Estela, Alejandro Mutay, Fernando Granja, a los que recibimos, que vienen desde toda aquella zona tan populosa, ¿no? De La Teja, Belvedere, bueno, Paso ¿cuántos Molino. Barrios más? Ahora ustedes no pueden nombrar más barrios, ¿no? Son muchos. Pero bueno, bienvenidos, ¿cómo andan? Bien, gracias por la invitación, que es muy importante también para nosotros, ¿no? La difusión. Exactamente. Nosotros hemos trabajado esta semana pasada, y lo haremos obviamente esta también, sobre este plenario nacional que viene para el próximo sábado, del 26 de marzo. Han hablado compañeros de la dirección, pero también están hablando los compañeros de las agrupaciones, los que construyen todos los días, ¿no? La realidad y la posibilidad del 26 de marzo. Así que, por supuesto que esa zona tenía que estar acá presente. ¿Se pueden sumar ya algunos barrios? ¿Pueden decirnos qué otros barrios estarían en el área de ustedes? Sí, Tresombú está ahí. Ahí está, Tresombú, sí, ¿no? Y sí. Si querés, bueno, nombro. Buen día, primero a la audiencia y buen día a todos. Bueno, por ejemplo, yo en particular vivo en Pueblo Vitoria. Uh-huh. Que son barrios que están dentro del barrio de La Teja, ¿no? Porque el Pueblo Vitoria va desde Ángel Salvo hasta Carlos María Ramírez y de Manuel Herrera Llove hasta Bausá o Yáñez Pinzón. Ahí está. Eso es lo que sería Pueblo Vitoria, que cumplió 187 años ahora hace unos días atrás. Es cierto. Después está Tresombúes también, que es una parte de digamos, que va hacia el oeste de Montevideo, allí toda la zona está el barrio Cadorna y toda esa parte ahí, que es Luis Echeverri, hacia después las otras calles, ¿no? Pero Rivera Indarte y todo eso, sí. Que también son barrios que están dentro de La Teja. Dentro, ¿no? De La Teja. La misma La Teja, después Paso Molino, que está cruzando la calle al otro lado de casa, y unas cuadras más de Belvedere. Claro, y claro. Es una zona bastante amplia, como todas las zonas de acá. De Montevideo, ¿no? Claro. Y nosotros nos movemos en toda esa zona. Y no te olvides, Alejandro, no te olvides de mí, Alejandro, que estamos todo el tiempo ahí juntos. ¿Cuál es el tuyo? Dándole vuelta. Prado Norte. Prado Norte. Camino Norte. Castro y Rafo, por decir de alguna manera. Ajá. También es abarca una zona muy grande. De zonas que históricamente de trabajadores, ¿no? Sí, había claro. Zonas de fábricas allí. Sí, se ven las fábricas un poco arruinadas por ahí, bueno. Exacto, lo que queda. Está en nuestras reivindicaciones, ¿verdad? En la plataforma de capaz que Fernando pueda acotar el tema de la zona, porque él es oriundo de La Teja, creo que nacido y criado ahí en La Teja. Sí, conoce más que yo la barriada, porque yo no. Yo soy de La Teja, del Pantanoso, de Carlos María Ramírez y Caliera la Huérfana. Viene Pantanoso, que ahí nos partió al medio el tema de la ruta. Claro. Ahí nos dividieron. Claro. Dejaron al Paladino en una isla. Seguro. Y de este otro lado al barrio de La Teja, ¿no? Es cierto. Eso fue una de las maneras de empezar a dividir la gente. Y es parte del corazón. Eso es el corazón de La Teja. De La Teja, claro. Exacto. La Teja que tuvo tiene la planta ANCAP, pero tuvo la BAO. BAO, sí. La fábrica de vidrio. Fábrica de vidrio, exactamente. Sí, sí. Sí, la BAO. De muchos trabajadores. Las curtiembres también. Sí. Menos. Yo me acuerdo que hicimos un programa nosotros en La Teja, creo que fue en el comunal, en el comunal. Y allí fueron trabajadores que fueron de esas fábricas y vecinos viejos. Y contaban lo que era la vida del barrio, ¿no? Seguro. En esa época que estaba todo eso funcionando, la cantidad de refuerzos de mortadela que se vendían en la panadería, sí. O sea, un mundo con mucha fuerza. Sí, ¿no? Mucha gente. Mucha gente. ¿Y que cuál hoy, es la, seguro, sí. esa realidad justamente de hoy? Ustedes que están ahí, que es un lugar donde mueve mucha gente, y uno se ve, hablamos de lo que fue y de lo que hoy es. ¿Qué pasa hoy en toda esa zona? ¿Cuál es la realidad de la gente que está atravesando hoy por hoy? Yo creo que, a ver, es notorio en todos los barrios, pero también ahí se nota la falta de trabajo, impresionante la cantidad de gente sin trabajo, y las ferias que se agrandan cuadra a cuadra vendiendo lo que tienen en la casa, lo sacan para afuera, si no se vende vuelven para adentro, lo usan, uh-huh. Y así va la cosa. Es muy triste la cantidad de comercios cerrados que hay también, eso se nota muchísimo, y bueno, ahí está la problemática, ¿no? Claro, claro. la situación, la realidad social y económica que vive en la familia, que se tiene que rebuscar con... Claro, siempre estamos pensando también en cada reivindicación que hacemos, la necesidad de tener un hospital, por ejemplo, que no sea todo centralizado en ciertos lugares, como puede ser el centro. Es muy importante, la gente se tiene que desplazar, ¿no? Claro. Mucho. Entonces, un hospital es muy importante, más cantidad de, por supuesto, de escuelas y lugares, ¿no? Y por supuesto el trabajo como abrir fábrica. Nosotros siempre decimos, está en la plataforma de la Unidad Popular y del 26 de marzo, por favor, se abren las fábricas y se deja de comercializar en cierta manera cosas que no son necesarias de otros lados del mundo, claro. Porque acá hay un mano de obra muy buena que está esperando que se abra, ¿no? La fábrica. Fernando, vos... También nos habíamos olvidado de los frigoríficos. Sí. Que eso daba mucho mano de obra. Digo, y después las sus empresas sobre la carne, ¿no? Claro. Digo, que yo me acuerdo que ahí decían que llegó a faltar mano de obra. Era tanta la fábrica que faltaba gente para trabajar. Y sigue siendo barrio de trabajadores, obviamente. Indudable, sí. Aunque estén desocupados, aunque estén trabajando en changa, pero sigue siendo un barrio de trabajadores. ¿Cuál es la realidad que ustedes encuentran para hacer el trabajo político también? Porque esto no, que sí. Nadie crea que es, bueno, ahora todo esto lo dejamos de lado y vamos a hacer política. Hace política en medio de esa realidad. Perdón, yo quiero agregar alguna cosita ahí. Yo he hablado mucho con Campito, un vecino que vivió toda la vida en el barrio, que falleció hace cuestión de un año. Y me decía que en la zona de Martínez Reina y todo eso, que estaban las fábricas, en esa zona ahí nomás que vivo yo, más o menos unas 2.500, 3.000 personas trabajaban. Más lo que se movía todo, lo que es lavado en la teja, la fábrica de vidrio y todo eso, en el barrio se movían unas 5.000 personas. Imagínense lo que era esa época en este país, ¿no? Más lo que era Nuevo París con las cutiembres funcionando, ¿no? Pero eso se abolió, obviamente. Sí. Cuando empezó, yo me acuerdo que era un botija, un adolescente, y se hablaba de la globalización, que es el neoliberalismo, el capitalismo. Bueno, ahí está la mano del borrego, digamos. Bueno, se apropió el capital en pocas manos y, bueno, empezaron a cerrar las fábricas, se empezó a importar. Bueno, lo que ya todos sabemos y ustedes lo explican todos los días. Sí. Y bueno, y lo que ha crecido, sí, obviamente, al cerrarse la fábrica, ¿qué crecieron? Crecieron la feria. Uno va a la feria y son las periferias son cada vez más grandes, vendiendo las pertenencias y vendiendo lo que se puede. Sí. Y acá ha ido, obviamente, la mano de obra. Fernando hablaba de los frigoríficos recién. ¿Cómo en este país, que alguien me explique o que llame a la radio si hay alguien escuchando, cómo en este país, por qué no puede haber un frigorífico nacional en este país? Claro. ¿Por qué eso es viejo? ¿Por qué no es vigente? ¿Cómo nosotros, los uruguayos, tenemos que estar comiendo carne brasilera? ¿Cómo en este país, o paraguaya, cómo en este país se puede estar hablando de que van a ser criaderos de capincho para nosotros comer capincho? No, nosotros vamos a comer carne de vaca si nosotros comemos. Somos el país productivo, somos el país de la carne, tenemos tierra para plantar. O sea, a ver. Pasa con la industria pesquera también. Pasa con la industria pesquera, que acá lo que hace la industria pesquera, acá no soy un especialista de nada, pero lo que hacen es saquearnos todos los recursos naturales que nosotros tenemos. Y nosotros vamos a comprar un pescado y lo pagamos 300 pesos, lo pagamos caro, kilo, un poco más. O sea, que vos se lo sacás. Vos o sea, si bien tiene un costo de gasto, de combustible y demás, pero vos lo sacás, ese recurso no lo pagás, lo sacás del mar. Y bueno, y todo eso ha quedado en manos del capital, de los poderes, del 1%. Sí. Ese 1% del mundo ocupa espacio de acá y se apoderaron de la comida. Y se empoderaron de nuestra ideología también. Claro, ¿sí? Y también marginaron a los pescadores artesanales. No los dejan. En la costa de Luis, ¿cómo es el compañero Luis Soria? Luis Soria. Ha denunciado varias veces, ¿no? Que la gente no puede andar pescando de una forma sana, natural. Claro. Porque hasta eso. Tenemos las aguas controladas. Seguro. No se puede así. Queda esa idea que le han metido a la gente en la cabeza de que no hay otra forma de hacerlo que conseguir inversores. Sí. Si no conseguimos inversores, el Uruguay no se desarrolla. Ah, mentira. Y como que no hay nada que dependa de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y ahí es donde está la. Claro, y ahí yo creo que la gente es por eso que también está un poco quieta, ¿no? Está como media entreasustada, como media ahí, que no me vaya a pasar nada, mira, no nos dejan. Y aparte con el convencimiento que lo que vos decís, que, que no somos capaces. Ahí está. Sí. ¿Cómo se encuentra la gente? Eso que ustedes decían, la gente está medio achicada, ¿no? No sé, Fernando, ¿cómo sí, lo ves? Sí, mucho. Encontramos poco interés en la gente, en la política o en los políticos, ya no creen. Claro. Entonces es muy difícil explicarle a la gente que nosotros somos trabajadores, jubilados, que queremos trabajar, que necesitamos el apoyo de la misma gente, que venga a aportar ideas, que discuta con nosotros. Es una movilización permanente, pero no escuchamos y no nos escuchan. Claro. Ese es el gran problema que tenemos en la zona. Descreída la gente de la política. De los políticos, me parece. Políticos. De la política. De los políticos. De los políticos. Claro, han visto que pasan los gobiernos y no se arregla. Entonces es difícil, ¿no? Sí. Es muy difícil, la tarea nuestra es complicada porque somos pocos. Y es todo un círculo vicioso. Somos pocos, no, porque la gente no milita, y no milita porque somos pocos. Digo, y como decíamos el otro día, somos los locos que andamos sí, en la sí. feria, que andamos pintando muros. Digo, y la gente a veces no entiende lo que está pasando, sí, ¿no? Sí. O no quieren entender. Sí. Porque sí, lo que sí. le venden es otra cosa. Sí, sí. Está todo bien, está todo bien. Que a veces pasa también a nivel de los trabajadores, ¿no? De la gente de pueblo. Que vos le vas a hablar de política y dices, no, yo tengo una situación muy complicada, yo no puedo porque trabajo, no puedo porque estoy desocupado, no puedo porque no me alcanza la plata, que esas son las razones por las cuales hay que hacer política. No, claro. Y hay, por ejemplo, la gente no cree, el otro día el señor presidente no se pierde una fiesta, cierto. Una inauguración, pero no atiende a los jubilados. Sí, sí. Digo, entonces, digo, sí, sí. ¿Cómo le explicamos eso a la gente cuando lo ven al señor presidente en todas las fiestas y nosotros los jubilados no nos atiende? Exacto. O exacto. no nos escucha. Digo. Exactamente. Hay una realidad que es muy difícil revertir en este momento, ¿no? Bueno, ahí estaba la importancia, lo hablamos fuera de micrófono, de lo que llevó adelante el 26 en el periodo pasado a través de Unidad Popular, no en el Parlamento. Claro, sí, sí. Yo creo que hay que hacer una detallar la cantidad de propuestas que tuvo y que se logró por el trabajo de un diputado en el periodo anterior de gobierno, por un diputado, Eduardo Rubio, lo que se logró, el impacto que creó en el Parlamento fue fundamental, fue impresionante. Como una organización chica, como es la Unidad Popular, revolucionó. En cierta manera, y bueno, creo que es lo que queremos, y tenemos esperanza y se puede lograr. La historia dice que las grandes batallas en general, o los logros, generalmente son de grupos chicos, que impulsan. Eso la historia lo dice, quiere decir que se puede lograr. En este periodo que va de ahora hacia el 2024, tiene que ser efervescente, ¿no? Recordar todo lo que se impulsó, como por ejemplo Plan Nacional de Vivienda, que llegó a ser la aprobación hasta en diputados. Después, por razones de intereses, quedó trancado, y eso lo tenemos que recordar, quedó trancado en los cajones de los senadores, por intereses personales. Pero el Plan Nacional de Vivienda Popular daba trabajo a la gente, cantidad de trabajo a la gente, y la posibilidad de tener tener una vivienda de forma económica. Y estaba en contra de los intereses de los grandes inversores, por ejemplo. Otra cosa fue las denuncias que se hicieron sobre la corrupción que había en el FONASA. Gracias a esas denuncias salieron a flote y se regularizó. Inclusive se tuvieron que suspender a personas integrantes de cierta jerarquía dentro de la salud. Claro. Porque nosotros lo denunciamos. Y no fue un trabajo fácil. Había un equipo atrás, porque Eduardo Rubio no solamente trabaja él solo. Atrae un gran equipo de gente estudiosa, ¿no? Gente de pueblo, pero gente estudiosa, respaldando eso. Y técnicos se ofrecieron cuando vieron de qué se trataba, no? Se ofrecieron también. Y después cuando hubo había que frenar las PPP, como es la... La participación pública-privada, que nosotros estamos totalmente en contra de eso, porque acá lo público es lo que sirve, pero lo público bien manejado, por supuesto. Gracias también a esa denuncia se pudo frenar lo que se quería privatizar, el hospital de clínica, un hospital de suma importancia, donde el pueblo es el pueblo el que más lo usa. y al pueblo va. El hospital de clínica va para eso, y para todos, tiene que ser para todos. Gracias a su, se denunció el subsidio que se hacía a la cerveza. ¿Cómo se puede hacer un subsidio a la cerveza? Partecita del subsidio a la cerveza. A la cerveza. Termina saliendo un arreglo para el hospital. Exactamente. O a las carreras de caballo. Exacto. ¿Cómo un pueblo como nosotros, que con faltas de recursos, de gente en la calle, se puede subsidiar las carreras de caballo? Exacto. Por favor. Bueno, y el así, asunto que lo que en general, cuando uno habla de elecciones o habla de partidos políticos, todo el mundo mira la dirigencia, ¿no? Arriba. Y bueno, y si está uno y después viene el otro, y, pero si no hay pueblo organizado... Sí, sin abajo no hay dirigencia. No hay. Un poco cerrando la pregunta anterior de que, bueno, obviamente que la ideología dominante, con los medios de prensa y todos los recursos en sus manos, han llevado al pueblo a través del fútbol y distintas cosas, han llevado al pueblo a obviar la realidad que vive. A veces uno prefiere prender la televisión, mirar un espectáculo de farándula o lo que sea, y obvia la realidad de uno mismo, y esa es la manera, y piensa o cree que no se puede revertir esa situación. Y nosotros estamos convencidos que esa situación, desde el 26 de marzo, la Unidad Popular, estamos convencidos que esa situación se puede revertir. Ahora, se puede revertir en forma organizada, en forma orgánica. Las agrupaciones, por poco que seamos nosotros, somos 3 o 4, no importa, somos 3 o 4. Ahora, si nosotros 3 o 4 logramos funcionar de una forma orgánica, organizada, por ejemplo, ¿cómo funciona una agrupación 26? Funciona, bueno, tiene las departamentales, los martes de cada mes, cada 15 días está la departamental. La de Montevideo. La departamental Montevideo, estoy hablando de la departamental. Exactamente. Ahí va un compañero, en este caso soy yo, que estoy yendo o entro por Zoom porque tengo un hijo chico y lo tengo que cuidar y no puedo ir. Claro. Y a veces, si no, se le deriva a otro compañero. Ahí se da el informe político y todas las tareas que se van a desarrollar. Y nosotros, la agrupación tiene... deberíamos de tener religiosamente una reunión informativa sobre esa departamental para poder desarrollar la política. Eso es vital en una organización revolucionaria como es el 20, en un movimiento como es el 26 de marzo. Aceitar todo ese engranaje que funcione de la mejor manera posible. Al ser pocos, si esos engranajes funcionan en forma correcta, podemos hacer política desde las bases. Y bueno, y de ahí se vale el mensaje a los vecinos, que se puede, como nosotros somos pocos, podemos hacer esto. Bueno, los invitamos a que se sumen, porque mirando la televisión o mirando un partido de fútbol, que está bien que se haga, a mí me gusta el fútbol, yo miro también, pero miro, terminó el partido y se terminó el comentario. Lo disfruto el juego. Vamos a juntarnos con el otro vecino y nos organizamos. De esa forma se puede revertir esta realidad. Claro. Pero únicamente con vos, con el vecino, con aquel que está al lado, con el trabajador, con el compañero, con el que pasa la misma experiencia que pasamos nosotros, porque yo también trabajo. Claro. El tiempo mío es acotado, como a todo el mundo. Ahora, a mí me brota esa inquietud, y eso va por la sangre, por el sentir. Por convicción de que se puede lograr. De querer cambiar esta realidad, porque claro, esta realidad que viven todos los pueblos en esta Latinoamérica y en el mundo es sumamente injusta. Que la gente no tenga para comer, cualquiera sea el gobernante, es vergonzoso. Se tiene que ir ya. Se tiene que ir ya. Hay que echarlo, no puede ser que la gente no tenga para comer en este país, que lo dijo Aguirre, que produce para 28 o 30 millones de personas, y no se le puede, hay gente tirada en la calle por 500.000 y no se le puede dar un plato de comida, una comida diaria. Son vergonzosos, son gobierna para el capital. Como gobernantes son vergonzosos. Y el 26 de marzo va a gobernar para quién. No va a gobernar para todos, va a gobernar para el pueblo trabajador primero. Y después vos vas a tener que dejar tu pertenencia y vas a tener que venir a laburar con nosotros. Porque es así como debe ser. No puede vivir otra persona del trabajo del otro. La explotación del hombre por defender el hombre. Defender los intereses de los trabajadores. Como lo defienden los otros, los patrones. ¿No? Si vos ves la asociación rural cuando se arman las exposiciones. Los discursos que hacen, se defienden ellos. Se defienden ellos. Defienden seguro. Sus intereses. Pero ¿qué tiene que entender el trabajador, el proletario como uno, el pueblo? Que no se puede permitir más la explotación del hombre por el hombre, pero eso es uno el que se tiene que negar, y para eso hay que organizarse, hay que organizar el pueblo, hay que organizar la base, porque si no, no se puede hacer política. La política nace desde abajo con una dirección teórica, que nosotros, que eso te lo lleva al estudio, que nosotros tenemos los compañeros el 26 de marzo, están, por suerte los tenemos todavía. Tenemos los cursillos del 26 de marzo, que yo no los he podido terminar, pero desearía poder, con esa teoría, nosotros podemos llevar a la práctica nuestra prédica, nuestra política. En beneficio del pueblo. Creo que hablé demasiado. No. Yo te comparto totalmente, creo que no, al contrario. No sé si se entendió. Sí, claramente. ¿Cómo no se va a entender si nosotros estamos en la misma y somos también de lo mismo? Se habla con la realidad, desde la realidad. Lo que nos pasa a todos. Claro. Porque yo no creo que a Marcelo Peña acá, porque está en la radio, no tenga la misma dificultad que tengo yo. Hacemos una distinta tarea. Debe tener dificultades para llegar a fin de mes. La UTE en la LU nos roba. Se le sonera impuesto al capital. Los hijos a la escuela y al liceo. Nos quieren hacer laburar 5 años más. ¿Por qué no laburan ellos 5 años más? Bueno, nosotros le vamos a decir que no. Le vamos a cobrar al capital y vamos a eliminar las AFA. Siempre castigan al pueblo. Bueno, por eso es necesario que el pueblo se organice. Y bueno, esta es una buena instancia. Tenemos el plenario nacional del 26 de marzo, el próximo sábado, y para todo este tipo, para poder enfrentar todo este tipo de situaciones, es únicamente en conjunto. ¿Sí? Solo no joda nadie. Los otros días salimos a pintar muros. Ahora salimos 3 compañeros, ¿no? Yo solo no lo podía haber hecho. Claro. Ni otro compañero solo lo podía haber hecho. Necesitamos juntarnos para hacer determinadas tareas. Nadie. Sin el otro no somos nada. Yo sin Clara o sin Fernando, Fernando sin mí, o sin Claudia, que en esta oportunidad que siempre nos acompaña, no somos nada. O sin Carlos Díaz, o sin el Hugo Echeverri, o sin Charo. Ahora nosotros juntos, todos, derivando las tareas, podemos hacer grandes cosas. Está en nosotros. Sí. Y seguir una línea coherente, una línea política, bueno, las pruebas está a ver quién nos pueden cuestionar en política. Sí. Pueden llamar a la radio a ver en qué nos pueden cuestionar al 26 en política. Claro, hicimos los muros, todo por Emilio Romero, y fueron llevados se subió, como se dice, a las redes, y tuvo gran impacto. Grande gente que bueno, buenísimo, gracias por hacerlo, porque fue en nombre de Unidad Popular y 26 de marzo, sobre la reforma de la seguridad social. No tenemos que olvidar que el Mondes se creó. En este momento el tema está frenar la reforma de la seguridad social que quieren llevar está adelante. Bravísima. Gracias al Mondes se frenó. Si no, ya hubiera sido votado. Gracias al Mondes, que el Mondes, ¿quién lo formó? El Mondes comenzó con los compañeros de la Coordinadora de Jubilados, la COJUPE, compañeros de la Unidad Popular y el 26 y otros más también. Ahí se formó. Después en el eje en el que estaba ATSS, ¿no? La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Se agregó Social. Después el ATSS. Único proyecto, el único proyecto que hay alternativo para la seguridad social es el que hizo ATSS, la Asociación de Trabajadores. Exactamente. Que incluso nos han dicho en otros países tampoco, porque esto entra en todo el mundo, lo quieren hacer, ¿no? Sí, sí. Pero proyecto así articulado pronto. El de acá, ¿no? Pero ya en 18 países en el mundo se frenó gracias al movimiento de la gente. Y sí, se frenó y la SAFAP. Se frenó, se eliminó. Está dentro de nuestras movilizaciones, capaz que no es salir del tema, digamos, de lo que va a ser el sábado, el plenario nacional del 26 de marzo. Clarísimo. Pero está dentro, está dentro de nuestras reivindicaciones eso, ¿no? Nuestra lucha está sobre la reforma de la seguridad social, y por eso se hicieron esos muros que tuvieron su impacto. La ¿no? propaganda barrial, la propaganda, que es insustituible. Sí, en los muros. ¿Nos vamos con algún mensaje, Marcelo? Bueno, Yamandú dice, la participación es algo que se cree si tiene logros, beneficios particulares, sean para sí mismo o el agradecimiento de otros. Cuando se confunde en el reconocimiento, todos caemos en ser los Mujica, como ejemplo, dice Yamandú. Calengo dice, buen día, saludos Calengo, ex CUTSA y la planta de ANCAP y frigorífico Castro. Es de la zona nuestra. Exacto. Olga y Ricardo, que escriben en este caso a Ricardo, dice, buen lunes para todos, saludos a los compas que están siendo entrevistados, incluido al loco Mutai, yo lo llamo la Maita, jaja, se ríe, un beso a Olga que está escuchando, dice, y la nieta que el domingo, si Dios quiere, estaré acompañándola junto a su caballo en Cerro Colorado, Florida. ¡Pam! Un abrazo, Ricardo, local del 26, Unidad Popular, Puntas de Manga, hoy por Paso de la Arena. Cecilia también escribe y dice, un saludo afectuoso a los compañeros del Andresito. Me consta, Cecilia, que tienen una actividad intensa y comprometida en contra de la reforma de la seguridad social. Adelante, dice eso, Cecilia. Gracias. Pero bueno, Ahí están bien saludados, hasta de Florida, sí. Imagínate, Piedra Colorada. Sí, ¿qué? Por el loco Mutay. El loco Mutay. ¿Por qué será que le dicen el loco Mutay? Ah, sí. Más vale ni averiguar. No, no. Dice cosas que no son ciertas muchas veces. No, es forma son cariñosa. Rumores, son todos rumores. Es una forma cariñosa. Bueno, pero ¿cómo están trabajando? ¿Están invitando a los compañeros? ¿Cómo es? Digo, porque además debe haber oyentes que están en la zona, que no escriben, que no se comunican, pero están escuchando, ¿no? Sí, nos consta que hay una compañera, por decir de alguna manera, o una vecina, mejor dicho, que gracias a la volanteada que se hace en los domingos y la charla que se hace con la gente que pasa por la feria, que es una feria muy grande, que está en Valle Verres y Ruperto Pérez Martínez, se interesó por la que no sabía nada sobre la reforma, quería saber porque estaba muy muy preocupada, y bueno, se acercó a nosotros y le dimos toda la información. Esperamos que está, y ella a su vez replica. Claro. En este caso es Gabriela. Gabriela, que eso siempre es también importante, que cada uno que tenga una información de esta se lo pase a otros. Uh-huh. ¿No? Claro. Igual que las invitaciones, pasarle claro a otro. Claro. Hay gente que dice, no, por ejemplo, dice, cuando le queremos dar el volante, no, pero es por el tema de nos hacen trabajar más y nos pagan menos. Entonces la gente piensa un poquito y vuelve. Mm. O vuelve la cabeza y lo toma, o ya después habla también, y cómo es el tema y tal. Hasta ahí va la cosa. Lo más bravo después es como decíamos anteriormente, cómo ellos se integran, que se animan a integrarse. Sí. Creo que es importante anunciar, no sé, Alejandro, ¿qué te parece vos de anunciar lo del Club Universal, que es un club que desde un principio nos abrió las puertas, que tuvimos una convocatoria hace ya unos cuantos meses atrás, la primera por la reforma de la Seguridad Social, que estuvo Marita, que estuvo Marita Rodríguez, estuvo Karina Sosa y que estuvo José Pepe Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, y que estuvo muy buena la cantidad de vecinos que fueron. Y queremos repetir esa cantidad de gente, que la queremos repetir, estamos viendo cómo hacer. Así que le pedimos a todos los vecinos que nos están escuchando que por favor participen, porque vamos por buen camino y es en el lugar donde mejor se informa. Ahí está. También ahí pasar el dato. Pasar el dato, ¿qué te parece, Alejandro? No, está bien. A través de la inquietud de haber conocido a Gabriela en la feria, tenía mucha inquietud respecto a la reforma de la Seguridad Social. No veía por otros partidos políticos una posición a esa reforma, y encontró en nosotros en la feria una posición real, que es no a la reforma del gobierno y eliminar la SAFAC, que es la columna vertebral del Monde, ¿no? Exacto. La SAFAC hay que eliminarlas porque son el déficit del EPS. Y tenía inquietud, tuvo una reunión con nosotros, que nos reunimos el cuarto jueves de cada mes en el Club Universal, de hace 5 o 6 meses hemos sostenido eso, por suerte, gracias a los compañeros. Fue a la reunión, pero como que le faltó algo más a ella. Bueno, y ese algo más que le faltó era, me escribe y me dice, me gustaría tener una reunión con gente del Monde. Bueno, está. A través de eso es que este viernes 18, 19, 30 horas, en el Club Universal, Carlos de la Vega, 4015, esquina, Pilar Costa. Charlaremos con Pepe Borges y algún otro compañero del Mondes sobre el tema reforma de seguridad social. Bueno, a todos los vecinos del barrio, del Paso Molino, de Belvedere, La Teja, Pueblo Victoria, que es una zona cercana, es un tema importantísimo acá, atenta directamente contra los trabajadores, esto es lucha clase pura y dura. Retrocede. El capital va por más, sangrar más al trabajador, lisa y llanamente así nomás, chuparle más al trabajador y proteger y privilegiar a los bancos, al gran capital, porque acá es clarito acá, o está del lado de los bancos, sí, o está del lado del trabajador del pueblo. Ahí es que definirse. Acá que dejamos, ¿no? Que hay que eliminar la otra tarea, Fraque, Capital y República FA, es lo mismo, porque yo conocí en Sarandí Grande, en mi zona, que soy de Sarandí, un saludo a mi querido pueblo Sarandí Grande, Florida. Conocí gente que sacó préstamos del Banco República, que tenían campo y eran de colonización, a más de uno, y pueden llamar a la radio, que les prestó plata al Banco República y se fundió y quedaron en la calle. Y era el Banco República, el Banco del Estado. ¿Lo perdonó? No, es un banco. Y en las AFA es lo mismo. ¿Por qué los trabajadores le tienen que prestar plata de su trabajo para que ellos la inviertan y los riesgos los asumo yo, que soy el trabajador. Y los que administran la plata y los gerentes ganan 600, un millón de pesos, y yo gano 22 mil pesos por mes. A ver a qué trabajador le dan, le prestan para que inviertan. ¿Por qué no me revertí los roles? Seguro. ¿Por qué no lleva a los trabajadores que han venido? ¿O por qué no se distribuye la plata esa, se invierte en obra social, en cooperativa? Una cosa que se nos pasó, la reforma agraria en este país, ¿por qué no es viable? Porque dice que la gente no puede hacer cooperativa, porque no se entiende, no, porque no quiere, porque no les conviene. En este país una reforma agraria bien hecha, darle, pero no darle campo a los antías, no darle campo a los que ya tienen trabajo, a los médicos, a los veterinarios, a los delgados, a los Marini Río, darle campo al peludo, al trabajador, a ese tenés que darle campo. Dice que no quieren trabajar la tierra, mentira, la gente quiere trabajar la tierra. Sí. Ahora hubo gente, hubo presidente de la República, dice que la gente no trabaja, que los uruguayos son unos, porque él nunca trabajó y se dedicó a la política y al beneficio del capital. Ahora, la gente quiere trabajar en este país, la gente sabe trabajar la tierra, la gente sabe producir ganado, sabe engordar un chancho, eso la gente lo sabe hacer, lo que pasa es que no se le da la posibilidad al pueblo, claro, de esas cosas, porque no le conviene la capital. Y además eso tiene que ver con política, porque ¿por qué no hay productores de cerdos hoy? Claro. Eso es política. Son bien. Decisiones políticas. Se traen de afuera, seguro, se traen de reforma, Brasil, de Dinamarca, de cualquier lado. La reforma de la seguridad social, alguno te dice, no, dice la política, estoy harto, no, que yo trabajo en lo social. Ahora, ¿dónde se resuelve? Se resuelve en lo social, van a ir al PCNT o van a ir a una organización social, a una olla popular a resolver. No, se resuelve en el Parlamento con los partidos políticos. Sí. Entonces la política es la columna vertebral de la sociedad, quiéramoslo o no. Cada uno en su lugar, lo social en lo social. Claro que sí. A veces se ha dicho una mala palabra, parece, la política, pero yo vuelvo a insistir, gracias a nuestra participación de la Unidad Popular, se como que se limpió bastante eso. Uh-huh. La gente que no era del mismo palo, digamos, quedó muy conforme con la actuación de la Unidad Popular en el Parlamento y el 26 de marzo, con la presencia de Eduardo Rubio. Sí. Hasta los mismos opositores, cuando no salimos nuevamente, dijeron, pero quedaron como desinflados. Quedaron desinflados. Hay que volver al Parlamento. Hay que volver al Parlamento. No tuvimos la respuesta que nos dio la espalda. La verdad que el pueblo fue falta de por el menos malo fue un poco también. Es muy necesario. Bueno, ¿qué nos falta para ir cerrando? La convocatoria es para el sábado, claramente. Bueno, empiezo yo desde acá y termina la llave. El viernes en el Club Universal. El sábado en el plenario, y le pedimos a los vecinos de la zona de Belvedere, Paso Molino, La Teja, que se arrimen porque entre todos nos escuchamos, discutimos, y de algo sale, siempre una idea sale, y es fundamental la organización. ¿Quieren dejar algún teléfono también para que si alguien quiere comunicarse, que quiera preguntar, que quiera saber, o no sé, intercambiar algo? Bueno, yo dejo mi teléfono, es 092-870-397. Y bueno, no olvidar repetir, este viernes, 19:30 horas, en el Club Universal, Carlos de la Vega, 4015, esquina Pilar Costa, charla sobre seguridad social. Y al otro día, a todos los compas del 26, que sabemos que son muchos, que están dispersos, pero si nosotros logramos hacer funcionar 10, 15 agrupaciones, después sumar 20... es muy probable que a través de esas agrupaciones, de esos compañeros organizadamente, con el diario La Juventud, todas las cuestiones que tiene la organización, volvamos al Parlamento. Ahora, si nosotros no somos capaces de fortalecer las agrupaciones, va a ser muy difícil, compañeros. Esto es puro y duro y crudo. Nosotros precisamos gente en los barrios, organizada, para poder volver al Parlamento. Pero no vamos a volver al Parlamento para calentar silla, porque ya han habido diputados que han ido a calentar silla al Parlamento. Bueno, nosotros no, lo hemos demostrado. No es nuestro caso, justamente. Herido tras pedido, de hecho, carrera. A propósito, hay una pregunta de uno de los oyentes. Dice, yo no soy del 26, pero voto la 326, y pregunta si puede participar del plenario del próximo sábado. Claro. Sí, cómo no. Sí, claro, cómo no. Invitado. Sí, sí. Está invitado. Está invitado, por favor. Invitado o invitada. Es a las 13 horas, ¿no? Sí, comienza hora 13 y bueno, desde ya te invitamos, me toca la parrilla. Soy el choricero. ¿Esta vuelta le toca la parrilla? ¿Van a comer un chorizo? Sí, los esperamos a todos. Es la, es la, como dice la, la forma de poder transformar esta realidad es juntarnos y... Claro, ahí se se va a trabajar es después en... Es un chorizo con librito que viene. Sí, claro. Chorizo te dan el librito. Ahí. Seguro, sí, muy porque bien, se va a trabajar entre... Mismo adentro, así mismo de plenario se trabaja entre grupos así para dar ideas, dar ideas y presentar preocupaciones que pudieran tener también, información. Es muy nutrido eso. Bueno. Y muy bueno, y muy solidario y tranquilo, es decir, en el sentido de lo sencillo que es a su vez, pero de lo profundo. Ah, sí, es muy sí. importante. Hay que ir, hay que ir, hay que estar ahí. Bueno, muchas gracias. Agradecer gracias a la radio gracias. Que siempre nos abre las puertas, a los militantes, a las agrupaciones, y bueno, a fortalecer las agrupaciones el 26 para lograr los objetivos, muy que bien. Son genuinos, que son puros, que cristalinos y al servicio del pueblo, de nosotros. Gracias. Gracias por haber venido y después estamos repitiendo lo del viernes. Lo del viernes, sí. Gracias.